Cambiamos de tema, hablamos de ciencia y tienen que ver la información con el desarrollo de una vacuna para prevenir infecciones mamarias en las vacas lecheras. En el trabajo en equipo de la FBC y la UNL en conjunto con el INTA. El desarrollo estaría evitando importantes pérdidas económicas aquí en nuestra región. En un diálogo estuvieron charlando con periodistas capitalinos, quienes son científicas, Beaute y Canuzone, digo bien, sí. Estuvieron charlando, hablando sobre esta innovación, sobre este trabajo que vienen realizando Carolina Beaute y Cecilia Camuzone. Ellas son docentes, investigadoras de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. ¿Compartimos? En realidad este proyecto es continuación de un trabajo que venimos ya trabajando, valga la redundancia, desde hace muchos años aproximadamente. Estábamos calculando con Cecilia que más de 10 años venimos trabajando en el tema, y es un proyecto que se hace en colaboración entre nuestro grupo de la Facultad de Bioquímica y el INTA de Rafaela. Sí. Así que bueno, venimos con la desde hace todos estos años con la idea de generar una vacuna que otorgue protección o que permita controlar a la famosa mastitis bovina. ¿Cuál es la causa de la infección? O sea, las vaquitas. Es lo que te preguntaba hoy. A ver, contámela. Bueno, la mastitis bovina es una infección de la glándula mamaria de las vacas lecheras. Sí. Si bien hay muchos... muchos microorganismos que la pueden causar o muchas causas, por lo general la causa más común son las infecciones por bacterias. Bien. Por distintos tipos de bacterias. Sí. Ese sería el origen de la infección. Lo que genera es que cuando la bacteria, que puede ser bacterias que estén en el ambiente o bacterias que vivan en la piel de los animales, bueno, bacterias de distintos orígenes, que cuando ingresan por el canal del pezón a la glándula mamaria bovina, entonces el animal, para defenderse, empieza a movilizar células del sistema inmune desde la sangre hacia la glándula mamaria, y ahí es donde entonces se produce una alteración de la leche por este aumento de células, bueno, y por cambios de otros parámetros. Bueno, y esto que están estudiando ustedes, esta vacuna que se le inyecta, digamos, a la vaca, ¿qué es lo que le produce? ¿Qué es lo que le produce? ¿Mejora, en todo caso, el estado de la leche, de la ubre? Claro, la idea es que la vacuna evite que esas bacterias produzcan la infección. O si no alcanza a evitar que la bacteria produzca la infección, le ayude al animal a defenderse mejor. Y a que esa infección se pueda controlar y se pueda eliminar lo más rápido posible. Claro, justamente para que después la leche que se obtenga sea a eso, de buena calidad. A eso iba, ¿no? ¿En qué puede afectar a la industria lechera esto? Claro, lo que pasa en el contexto de estas infecciones, bueno, es esto que te decía, que se altera la calidad de la leche, que puede ser de distintos grados. A lo mejor la leche tal vez no tiene cambios visibles, pero sí aumenta su número de células y eso hace entonces que la... que esa leche que el productor entrega se pague menos. A veces sí puede haber cambios más macroscópicos, que es lo que se conoce como mastitis clínica, entonces el animal tiene que tratarse con antibióticos. O sea, se estima que es una de las enfermedades que mayor impacto económico tiene en lo que es la producción lechera. Por esto, por el descarte de leche o porque se pague menos, por el tratamiento con antibióticos. A veces depende qué tipo de infección tienen o por qué tipo de microorganismos, hasta se puede llegar a que se tenga que descartar la vaca o al menos que pierda el cuarto, entonces un cuarto menos produciendo. Claro. Entonces, bueno, esos son todos los puntos por los cuales impacta económicamente esta enfermedad. Yo me pregunto, ¿no? ¿Esto se estudia en un laboratorio? ¿Se hacen pruebas en un laboratorio o se va a donde está la vaca, digamos, en territorio? Las dos cosas. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo se estudia, por ejemplo, en un laboratorio? ¿Cómo se hace? Contámelo. Sí, sí. Porque soy muy curioso con esto. Estuve alguna vez en algún laboratorio, te cuento. Ah, bueno. Sí, entonces... sí, sí. No puntualmente con esto, pero bueno. Y en principio, vos pensás que nosotros, como te decía al principio, la idea era generar una vacuna. Claro. Una vacuna, para generar una vacuna vos tenés que empezar a juntar componentes que le puedan generar al animal una respuesta inmune. Uh-huh. O sea, lo que vos querés es que ese animal genere anticuerpos, que genere células, que sus células del sistema inmune aprendan, se entrenen, para que cuando venga el microorganismo puedan responder rápidamente. Uh-huh. Entonces, la obtención de la vacuna se hace en el laboratorio. Sí. O sea, tenemos que caracterizar los componentes, identificar, elegirlos, decirle, bueno, cuál va a ser mejor, estimamos que va a ser mejor que otro. Uh-huh. Pero después, la realidad es que después hay que ir al campo y hay que probarlo en las vacas. Uh-huh. Y esa prueba, sí, hay que inmunizar a las vacas con uh-huh. esa... A ver, hoy por hoy, ¿esa vacuna en qué estado está? O sea, digamos... entre llegar al tope, decir tope de gama, como quien diría, para inyectar a la vaca, ¿en qué estado está, en qué porcentaje está? Bueno, eso todo ese desarrollo que te explico, sí, Caro, sí. Eso ya todo está hecho. Uh-huh. O sea, la vacuna está diseñada, ya tenemos hemos trabajado sobre los componentes, las hemos evaluado en los animales en cuanto a la respuesta inmune que generan y sabemos que son capaces de generar respuesta inmune. Y justamente uno de los objetivos de este proyecto era ver entonces ahora, nosotros sabemos que genera respuesta inmune. Bueno, lo que Bien. Nos faltaba ver es si esa respuesta inmune era suficiente como para hacer esto, como para frenar la infección. Uh-huh. Entonces, en esa etapa estamos, en diseñar distintos tipos de ensayos, ya sea experimentales o naturales, donde podamos ver si los animales inmunizados entonces pueden responder y sí, pueden defenderse y entonces o eliminar la infección o al menos que sea de un grado más leve. Uh-huh. Obviamente en esto, cuando uno estudia algo, se encuentra con trabas. ¿Han tenido trabas ustedes? Y sí. Trabas de todo tipo, económicas y en el laboratorio. Sí. ¿Y cómo se han ido solucionando? ¿Cómo se han ido solucionando? Y uno les va buscando la vuelta siempre. Uh-huh. Sí, vos pensás que trabajar con animales, con grandes animales, tiene ya su propia complejidad porque hay muchos tiempos biológicos uh-huh. y de los tiempos propios de la reproducción y de la producción uh-huh. que no dependen de nosotros que estamos en el laboratorio. Entonces, claro. Bien. Adaptarse a esos tiempos, a ese ritmo, a esa dinámica, al manejo de los animales. La pregunta del millón, ¿anteriormente alguien había estudiado lo que están estudiando ustedes? O sea, ya viene de tiempo anterior, no sé, alguien dejó uh-huh. Un librito por la mitad y nosotros lo seguimos. ¿Eh? Sí, en realidad es un tema que sé que desde hace muchos, muchos años en distintos grupos de investigación de todo el mundo han trabajado uh-huh. en la mastitis por este, no sé si lo nombramos o no, nosotros estamos trabajando en las mastitis generadas específicamente por un microorganismo que es el Staphylococcus aureus, que es uh-huh. una de las bacterias más comunes que causan esta infección. Y de hecho, bueno, hay grupos de todo el mundo que han trabajado en esto con distintos abordajes, cada uno con distintos enfoques. Al día de hoy, algunos de estos desarrollos llegaron incluso a fase comercial, pero al día de hoy no hay ninguna vacuna que pueda ser real, que se haya demostrado que sea realmente eficaz en prevenir la infección. Por eso es que los distintos grupos seguimos todavía en esa búsqueda. Uh-huh. Yo me pongo a pensar... Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria SUEM FM 88.9.